Sí, por suerte se está terminando el invierno, había que pasar el invierno, se dijo en varios momentos de la historia argentina, y sí, estábamos llegando a la primavera con novedades, digamos, ¿no? Porque la Argentina, la economía argentina no te da respiro en los últimos días, digamos, desde la última vez que hablamos, aparecieron varias cuestiones que son importantes para rescatar. El punto uno tiene que ver con la aprobación en el Congreso, ¿no? De una mejora muy marginal, entre alrededor de 20.000 pesos por jubilado o jubilada de la mínima, que bueno, el gobierno nacional ha decidido vetar definitivamente, alegando que ese aumento muy marginal en las jubilaciones pondría en riesgo el programa económico. El superávit fiscal parece que se pone en riesgo por ese pequeño aumento, lo cual, bueno, en principio habla bastante mal de la eficacia de la política económica del gobierno, que en 8 o 9 meses de ajuste brutal parece que está atado el esquema macroeconómico con alambre, dependiendo de que, digamos, que la población jubilada siga teniendo ingresos muy por debajo de las necesidades mínimas que tienen. Sí, me parece que ese es un punto, el primer punto a rescatar. La precariedad del ajuste fiscal del gobierno, digamos, que el gobierno dice que es la base de la solución a todos los problemas de la Argentina. Después, paralelo con esto, digamos, ¿no? Me parece que hay una conexión. Se formalizó el anuncio de que a partir del día lunes, de la semana que viene, se va a reducir, se va a volver atrás el aumento en el impuesto país, un aumento que se había producido en diciembre, ¿no? Ni bien asumió el gobierno, un aumento en el impuesto que se cobra a las importaciones, a los importadores, en el momento en que van a comprar al Banco Central dólares para pagarse. Este es un punto interesante porque tiene varias aristas. Por un lado, reduce, digamos, en discusión con lo que decíamos del ajuste, digamos, del aumento a las jubilaciones que fue aprobada en el Congreso, esta baja en el impuesto obviamente reduce la recaudación impositiva y implica justamente poner en riesgo el superávit fiscal. Entonces, en este sentido, es llamativo que mientras el gobierno en estos días dice que subirle 20.000 pesos a los jubilados y las jubiladas pone en riesgo el programa económico, no dice lo mismo cuando lo que está decidiendo es bajar el impuesto, un impuesto a las empresas que importan productos del exterior, y obviamente le baja un impuesto a quienes traen productos, importan productos, compran productos del extranjero. Digo, y que esto va a tener un costo fiscal muy importante. No he visto estimaciones aún, pero el impuesto país se ha convertido en el impuesto estrella en el último año por el enorme aumento en la alícuota que tuvo en diciembre y obviamente por la devaluación del peso también de diciembre. Entonces, digo, ahí hay como una suerte de contradicción entre los objetivos y los instrumentos que el gobierno plantea, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de la crisis? ¿Quiénes son los que pueden ser favorecidos? Me parece que ahí hay un dato interesante para seguir evaluando y analizando, bueno, cuáles son, o sea, quiénes cree el gobierno que tienen que ser beneficiados y quiénes no, en ese sentido. Sí, ahí lo hemos visto un poco cuando se aprobó o se convirtió en ley el proyecto de reforma jubilatoria y esta compensación a los haberes previsionales, que salieron también a desplegar una serie de números que no tenían mucho sustento de dónde agarrarse del todo, que implicaba, como decías vos, también un puñal contra lo que era el plan económico del gobierno. Pero la pregunta es esa, un poco la que haces vos. ¿Es en realidad una contradicción también entre herramientas que utilizan o siguen profundizando una línea que tiene que ver con beneficiar a algunos sectores y seguir tensando la cuerda y profundizar el ajuste por otro lado? Sí, en realidad, bueno, es más una contradicción discursiva, digamos, ¿no? Que enfatizan cuando le suben a los jubilados la jubilación, enfatizan el costo fiscal que eso puede tener, pero cuando bajan el impuesto a los bienes personales en la ley bases o ahora reducen el impuesto país, no dicen lo mismo. O sea, el gobierno no está analizando el costo fiscal que es enorme, y igual o más importante que el costo que puede tener la mejora a jubilados y jubiladas. Entonces digo, me parece que más la contradicción es más desde el punto de vista discursivo, y hay que ver, bueno, eso, el impacto que tiene en la opinión pública, ¿no? Podemos decir que el gobierno siente el impacto a nivel de opinión pública respecto a la cuestión de los jubilados, porque empieza a circular información que estaría evaluando vetar la ley aprobada, pero a la vez aumentar en un cierto porcentaje, en un cierto valor, el bono que una porción de los jubilados de la mínima están cobrando, de manera de, bueno, mostrar que de todas maneras tiene algún interés en evitar que los jubilados sigan perdiendo poder de compra. Ahora hay que ver qué sucede, pero evidentemente el gobierno registra el golpe en ese sentido. Y me parece que otro elemento, otra cuestión importante también en esta semana que es interesante para señalar, es que se empezó a reglamentar el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI. Y en esta reglamentación que empieza un poco a marcar la cancha respecto a qué es lo que el gobierno efectivamente quiere hacer con este proyecto aprobado en el Congreso de incentivo a las grandes inversiones, aparecen algunos detalles que son interesantes, porque el RIGI, bueno, estableció que en 8 sectores de actividad económica se van a crear incentivos, ¿no?, para inversiones grandes. Los sectores eran foresto, industria, o sea, con producción de, digamos, cortar árboles, producción de madera, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y petróleo y gas. O sea, sectores bastante importantes de la economía argentina. Pero bueno, lo que empiezan a ver algunas personas que están siguiendo la reglamentación es que, por ejemplo, si bien se dice que petróleo y gas van a ser incentivados, digamos, según este régimen, la reglamentación establece que taxativamente que las petroleras que están en el área de Vaca Muerta, ahí no, en ese sector no aparecería ningún incentivo. Y lo que empieza a generarse, se genera cierta duda, porque bueno, uno podría decir, bueno, las empresas que están saqueando Vaca Muerta ya en este momento no quieren tener más competencia de nuevas empresas que entren a invertir a un sector que también, según el gobierno y según también sus aliados políticos, es estratégico en la mirada que tiene de cómo sacar al país de la crisis. Digo, ahí evidentemente el lobby petrolero de las empresas que ya están instaladas jugó en un sentido de dejar de lado, dejar afuera al sector, a ese sector como favorecido por este proyecto de ley, por esta ley que fue aprobada en realidad en el Congreso. Y simultáneamente entran un poco por la ventana sectores que estaban excluidos, digamos, ¿no?, de las promociones. Por un lado, el sector automotriz, que entra, aparentemente va a entrar en el rubro tecnología, ¿no? O sea, tecnología aparece como un rubro privilegiado, ¿no?, promovido por este proyecto de ley. Y en la letra chica de la reglamentación se establece que la tecnología, las áreas de inversiones en tecnología vinculadas a la movilidad en base a nuevas tecnologías, que tienen que ver con, por ejemplo, autos eléctricos, esos sectores sí van a ser privilegiados. Entonces las automotrices van a poder beneficiarse de estos beneficios fiscales que el RIGI establece para un sector, una serie de sectores. Y a esto se agrega que dentro del área infraestructura aparece en la reglamentación lo que llaman esparcimiento. Y en esparcimiento aparece la duda si entrarían, por ejemplo, inversiones en shoppings, ¿no?, en construcción de nuevos locales comerciales, y también aparece ahí la discusión de si aparecería, por ejemplo, la SAD, ¿no?, las Sociedades Anónimas Deportivas, que obviamente podrían entrar en el espacio de algo como en esparcimiento, y ahí podrían entrar como privilegiadas para llevar adelante inversiones en la construcción de estadios, por ejemplo, ¿no?, en las nuevas Sociedades Anónimas Deportivas, etcétera. Ahí, de nuevo, echa la ley, echa la trampa. Esta es una discusión que siempre hay, ¿no? Cuando un sector de la oposición, digamos, dice que no está de acuerdo en todo lo que el gobierno propone y por lo tanto la ley la va a intentar acotar para que el gobierno no haga cualquier cosa, siempre se olvidan o siempre se hacen los tontos de que después en la reglamentación el gobierno prácticamente puede hacer cualquier cosa, y es lo que está pasando. Aparentemente sectores excluidos pueden entrar en estos privilegios fiscales que estas grandes empresas van a tener. Y un elemento más ahí en la reglamentación del RIGI, aparece claro que, bueno, se había incorporado de nuevo también por un artículo que indicaba que una porción, cerca del 20% de las inversiones tenían que ver con promover el desarrollo de proveedores locales, ¿no? Para favorecer industrias y pequeñas y medianas empresas nacionales o locales. Y la reglamentación, por un lado, no queda claro qué tipo de proveedores serían. Se incluye, por ejemplo, las obras civiles, es decir, las construcciones, y esto obviamente favorece directamente a las grandes constructoras, más que a pequeñas empresas o empresas industriales. Pero por otro lado, la normativa, la reglamentación, no establece sanciones para las empresas que no cumplan con la normativa, queda ahí eso abierto, de manera tal que, de nuevo, el Congreso establece una orientación general, pero el gobierno después con la reglamentación medio que hace lo que quiere y desbarata una norma que tardó para el gobierno para que sea aprobada más de 6 meses. Entonces digo, me parece que ahí hay un problema importante en la concepción que tienen algunas fuerzas políticas de cómo se tiene que enfrentar al gobierno de Javier Milei. Pero bueno, este es otro elemento que está avanzando, el RIGI. Habrá que ver si en las condiciones actuales de la economía argentina este régimen de promociones efectivamente conduce a mayores inversiones, en tanto y en cuanto todavía, y esto es algo que empieza a abrirse, pero no está claro todavía, sigue habiendo enormes restricciones en el mercado cambiario. Y en la medida que sigan existiendo restricciones grandes a la compra y venta de dólares, al acceso a la moneda internacional, muchas de estas grandes inversiones que empresas transnacionales pueden querer hacer, aún con el RIGI, todavía no se podrán realizar. Eso todavía está en camino, está en veremos. Y un último punto, como para ir cerrando por la hora, digo, ¿no? Sí. La rebaja, volviendo un paso atrás, la rebaja en el impuesto país, abre la pregunta sobre qué pasará la semana que viene, porque la rebaja del impuesto país no solamente deteriora fuertemente el resultado fiscal, porque reduce la recaudación de impuestos, sino que además va a promover un aumento muy fuerte en las importaciones de bienes y servicios, en particular de bienes, a partir de la semana que viene. Importaciones que se habían retrasado producto de que se iba a bajar el impuesto a las importaciones. Y la expectativa que hay es que a partir de la semana que viene haya una enorme demanda de dólares, al dólar oficial, con impuestos más bajos, y eso puede poner presión sobre las reservas del Banco Central y sobre el tipo de cambio paralelo. Habrá que ver si esto se confirma, pero eso, bueno, puede poner en riesgo la estabilidad financiera que hemos estado viendo en las últimas semanas.